Yo no creo que podré entregar todo cuanto hay en lo relacionado con las señales antes del fin, pero vamos por parte, y si nos queda para dos o tres conferencias más, ¿qué problema tenemos? Si el Señor no viene antes, el domingo próximo continuaremos. Vamos a abrir en primer lugar, y ustedes tienen las citas allí en Mateo 16, 1 al 4. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Mateo llama a la generación que está siempre buscando señales como una generación mala y adúltera. Y es lo que más se busca hoy en muchas iglesias. Mala porque se niega a creer las Escrituras y adúltera porque adultera la palabra. El mensaje cristiano. Marcos 8, 11 al 13, que es el pasaje paralelo, y ustedes tienen anotado allí, cambia un poquito, pero habla de lo mismo. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarlo. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Marcos 8, 11 al 13. Lucas también, Lucas 12 también habla de lo mismo, pero son complementarios estos textos, tanto Mateo, Marcos y Lucas. Poniéndolos juntos tenemos un interesante cuadro. Voy a leer los versículos 54 al 56 de Lucas 12. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Claro, alguien dirá, no, cuando sopla el viento sur hace frío. Bueno, ese es acá. Y él no estuvo en Paraguay cuando habló. El viento sur venía de África, de la parte de tanto calor como el mismo infierno. Entonces, cuando venía del norte, de la parte de arriba, donde había tanta nieve, hacía frío. Es exactamente lo que ocurre también en América del Norte y también en México. Toda esa parte se llama norte. Cuando viene de Alaska, es del norte, viene frío. Pero cuando sopla del sur, viene de América Central y del Caribe, la cosa cambia. Jesús exclama, hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? En este estudio trataremos de ver lo abultado que son las evidencias de la proximidad de acontecimientos que ningún predicador pudo hablar tanto de esto hace, digamos, medio siglo, 50 años. Y yo creo que la gran mayoría de los cristianos, si realmente supieran y si realmente creyeran lo que reciben, por ejemplo, vía diario, vía radio, y para los que tienen el maldito televisor, vía televisión, en lo que se supone llamar noticias, que no es otra cosa que otra propaganda política más, satélite, internet, estamos tan enterados de todo lo que ocurre. En los días de Jesús no existían las agencias meteorológicas para informar a la ciudadanía del tiempo. Y no era muy necesario que existieran. Después de todo, dependía de dónde soplaba el viento, si era del sur, del norte, del este o del oeste, ellos sabían. También algunos miraban los animales, cómo se comportaban, o las nubes en el cielo, qué color tenían a la salida del sol y a la hora del crepúsculo. Y con eso les bastaba. Ellos sabían cómo entender. En realidad, la Biblia es el mejor reporte meteorológico hasta hoy. porque nos ofrece la meteorología en el campo del cumplimiento de las profecías. De eso vamos a estar hablando. En primer lugar, cuando nosotros queremos saber en qué punto estamos de los acontecimientos, que serán... La profecía bíblica es historia por adelantado, pero para nosotros todavía no es historia. Tomemos a la nación de Israel como primer paso. La nación de Israel, según uno de los profetas, llegaría a resucitar, por decirlo así, llegaría a ser nación de la noche a la mañana. Vean lo que dice en Isaías 66:8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez, es decir, de un día a otro? Pues en cuanto a Sión, estuvo de parto, dio a luz sus hijos. De golpe. Pasa 9 meses para que un bebé nazca. Todos nosotros sabemos de los países de aquí, de la parte sur de América, y esto ocurrió en todas partes. Tomó años para que se declarara la independencia de tal o cual país. ¿Pero qué pasó con Israel? El 14 de mayo de 1948... Israel se convirtió en nación de la noche a la mañana. Los judíos regresarían a su patria justamente por eso. Veamos lo que dice Isaías 11, 11 y 12. Si ustedes están anotando, aunque allí creo que ustedes tienen en su que los judíos en su bosquejo regresarían, noten lo que dice. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamad, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá, de los cuatro confines de la tierra. Esto en Isaías 11, 11 y 12. Como si esto fuera poco, pidamos un poco de ayuda a Mr. Ezequiel, el profeta. Capítulo 37, 21 y 22 de Ezequiel. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y en Ezequiel, más adelante, el 22, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Se está refiriendo al reino del norte y reino del sur. No habrá más esto. Ese un rey sobre todos será nuestro Señor, que ocupará lugar en Jerusalén. Esto está en Ezequiel 37, 21 y 22. En Ezequiel 38, 8 dice: de aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años, vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Ezequiel 38:8. Más de 5 millones de judíos han regresado a Israel en los últimos años. Nunca ningún pueblo que había estado, digamos, disperso por casi 2 milenios ha retornado luego a la patria de sus mayores desde los 4 puntos cardinales, solamente Israel. Y sin embargo, nosotros hemos visto el cumplimiento de esta profecía de Isaías 43, 5 y 6, digamos, ante nuestros propios ojos. De manera asombrosa, cerca de 1 millón de judíos han emigrado desde Rusia, que está al norte. Más de 90.000 judíos etíopes desde el sur. Y a partir de 1948, los judíos están llegando desde Europa, Asia y de América, de todas partes. Permítanme leerles Isaías 43, 5 y 6. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Bueno, bastante confines podría ser, por ejemplo, América, toda la América. Muy lejos estamos de Israel. El territorio de Israel, que en un tiempo estuvo desolado, en los últimos días florecería como un vergel, e Israel exportaría sus productos al mundo entero. ¿Cómo es posible que un país tan pequeño tenga tanto para exportar? Bueno, vean en Isaías 27:6. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. La faz del mundo, habría frutos de Israel en cualquier lugar del mundo. Luego leemos en Isaías 35:1-2. Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Esto en Isaías 35:1-2. Y en Ezequiel 36:34-36 dice: y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están florecidas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Ezequiel 36:34-36. El aumento del porcentaje de lluvia en Israel es otra señal. Además de la tecnología desarrollada por los científicos israelíes para, digamos, irrigación, han hecho florecer el desierto o los desiertos de Israel. Difícilmente vean ustedes hoy desiertos en Israel. Según la página de internet Hechos acerca de Israel, así se titula, sus exportaciones anuales de fruta y verduras suman un valor de $800 millones, mientras que las flores, que supone que Holanda es el jardín del mundo, las flores y plantas ornamentales, $200 millones. Eso lo hace Israel. Si usted quiere encontrar Israel en el mapa, yo les voy a recomendar cómo hacer, porque yo también tengo problema, por lo chiquito que es. Busque a Egipto, que es mucho más grande, y muy cerquita de Egipto está. Ahí lo va a encontrar. Uno diría, ¿cómo es posible? Israel prosperaría económicamente, tal como indica Ezequiel 38:12-13, y al enumerar las riquezas de un pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y de posesiones, y que mora en la parte central de la tierra, que cuenta con botín, plata, oro, ganados y posesiones, grandes despojos, Ezequiel 38:12-13. Y de acuerdo con la página internet Hechos acerca de Israel, en el año 2004, esta diminuta nación exportó más de $30 mil millones en diferentes artículos. En contraste, oiga esto, su vecino Jordania, que es un país, yo diría, bastante desarrollado, exportó menos de $3 mil millones en ese mismo periodo. Esto era algo inconcebible hace solamente unos pocos años. Jordania estuvo siempre allí. Cultivaba su tierra, tiene mucho turismo, todo el mundo quiere ver Petra, hay que ir a Jordania para eso. Luego la restauración del idioma hebreo. Es interesante que los profetas dijeron que ellos hablarían hebreo, Y la gran mayoría de los que están allí vinieron de otros países. Si era de países hispanos, hablaban español o tal vez portugués. Y si era de América del Norte, hablaban inglés. Pero ¿qué dice Sofonías 3:9? Dice: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirva de común consentimiento. En el año 1982, no hace tanto tiempo, bajo el liderazgo de Eliezer Ben Yehuda, se decidió que el hebreo debía ser el idioma oficial nuevamente en Israel. Y como los judíos, como ya dije, llegaron hablando lenguajes y dialectos diferentes de todo el mundo, tuvieron que asistir a las escuelas. Personalmente he escuchado enseñanza del hebreo a inmigrantes rusos en Jerusalén. Recuerdo que estuvimos con mi esposa en el hotel y a la hora de dormir la siesta ella dormía y yo escuchaba, pero ¿qué entiende? Digo, y justamente por eso escucho, para entender. Claro que era tan avanzado el lenguaje y la gramática que ellos estaban enseñando que realmente yo habría aprendido muy poca cosa. Pero por radio, por todos los medios, por escuelas nocturnas, todo el mundo a estudiar el hebreo. Y uno se pregunta, ¿y por qué entonces Sofonías dice que en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios? No existe otro idioma más puro que el hebreo. Y por eso no es extraño que traduciendo la Biblia del hebreo, es tan fiable. Si la Biblia se hubiera escrito en inglés, por ejemplo, o en español, o en chino, o en cualquier otro idioma, nunca sería lo mismo. Esta es la razón por qué nosotros tenemos tanto problema para entender algunos pasajes, porque no se encontró manera para traducir correctamente. El hebreo, al leer hebreo, no tiene problema para entenderlo. Por ejemplo, cuando Dios dice, descendamos ahora a ver qué hacen cuando allá en el capítulo 11 de Génesis están levantando la torre de Babel. Plural, hay más de un Dios. Para uno que lee hebreo no hay ningún problema para entender que es un solo Dios, porque en hebreo singular o plural, cuando de Dios se trata, da igual. Pero para nosotros no, nunca puede ser lo mismo. Vamos es porque somos varios, voy es porque estoy solo. Y podrían enumerar varios otros casos. Yo no soy un experto en el hebreo, pero para tanto cualquiera puede saber. Por eso, cada Biblia cuando se traduce, o a cada idioma cuando traducimos la Biblia, siempre se va a los originales, porque son de mucha mayor confianza. Le sigue el griego. Por eso la gente que entiende los idiomas, al traducir, se cuida mucho para traducir y no para interpretar. Ya eso de interpretar viene después. Luego viene la restauración del sistema monetario, el ciclo o el shackle. Si eso se usaba en los tiempos de Jesús y antes. ¿Cuántas veces muchos países aquí en alrededor de Paraguay cambiaron su moneda? En Argentina había peso, después había austral, después había otra vez peso y qué sé yo qué más. ¿Por qué? Porque había que sacar ceros. Y cuando venía otro presidente quería ser el que inventó otro nombre. Lo que falta es aquí que saquemos ceros, porque ya cualquiera es millonario, pero tal vez por eso mismo, para impresionar que somos millonarios, no quiere sacar ceros. Pero con el shackle, ¿qué ocurrió? Oiga, Ezequiel 45:12 y 13:16. Y el ciclo será de 20 jeras. Esta será la ofrenda que ofreceréis. Está hablando del futuro todavía. Todo el pueblo de la tierra estará obligado a dar esta ofrenda para el príncipe de Israel. Esto está en Ezequiel 45:12, la primera parte del 12, luego los versículos 13 y 16. El ciclo, como la unidad monetaria de intercambio, tenía que ser restaurado para que los israelitas pudieran un día ofrecer el ciclo Si ustedes leen Ezequiel 40 en adelante, allí está el templo y allí están las ofrendas que se van a ofrecer todavía. Y ellos lo tienen que hacer en ciclo, no dólares, no euros. En 1980, el Knesset, o sea, el Parlamento de Israel, restauró el ciclo como la moneda oficial de intercambio en Israel. Corría el dólar, no había problema. Pero ahora el ciclo reemplazó al dólar. Luego, la otra cosa, el gran conflicto con Jerusalén. Dijo Dios por boca de Zacarías, el profeta, Zacarías 12:2. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá y el sitio contra Jerusalén. Desde 1967, la Jerusalén bíblica, en donde está localizado también el, o estaba el templo, ha sido un tema de constante controversia para todos los miembros de la Organización de las Naciones Unidas, donde están todos los países del mundo. Jerusalén es una ciudad pequeña, sin recursos naturales. No tiene puerto ni industrias significativas. Sin embargo, 476 resoluciones aprobadas por las Naciones Unidas reiteran que el reclamo de Israel por la posesión de Jerusalén es nulo, carece de validez. Siempre tienen razón los que le quieren quitar. ¿Y quiénes son? Por un lado los palestinos y por el otro el Vaticano. Quieren internacionalizar a Jerusalén. Los árabes la codician, el Vaticano también. La considera su propiedad y desea hacer una ciudad internacional. Y tal como profetizara Zacarías, Jerusalén es un problema, una pesada carga, como una pesada piedra para los países del mundo. Realmente no saben ni cómo resolver este problema en las Naciones Unidas. Y luego se menciona a Gog y Magog, de lo que hemos hablado muchas veces. Lo que se dice en pocas palabras en esos dos capítulos, 38 y 39 de Ezequiel, es que en una zona donde cuando vivía Ezequiel no había nada, tal vez nómades por ahí, surgiría una gran superpotencia, llamamos hoy Rusia. Y sería una potencia militar preparándose para invadir a Israel e invadiría. Y en esos dos capítulos de Ezequiel está los pueblos y también está la invasión y el resultado de la guerra de esa invasión. Ezequiel 38, 2 al 4 dice: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di: Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Ezequiel 38, 2 al 4. ¿Por qué tanta preocupación mundial? Porque Irán está por contar con bomba atómica. Otra pregunta, ¿lo logrará Irán? ¿Se cruzarán de brazos los israelíes al ver que las Naciones Unidas no pueden resolver? ¿Y que los grandes del mundo tampoco logran? Rusia no estará sola en esta invasión, sino que la acompañarán muchos pueblos, entre ellos musulmanes. En febrero de 1991, 283 científicos de la antigua Unión Soviética, expertos en armas nucleares y misiles, se trasladaron a Irán y lo han estado ayudando desde entonces en la construcción de fabricación de armas nucleares. Los iraníes no tienen capacidad. Los rusos se están preparando y lo están preparando a sus aliados. Según informes bastante recientes, Rusia e Irán y Siria han concertado un pacto de defensa mutua que está en el proceso de alterar el balance del poder, dice un comentarista, en todo el Medio Oriente. Hoy la mayoría de los estados al sur de la antigua Unión Soviética son musulmanes. Y para llegar a Israel hay que bajar al sur. Pero, ¿quiénes son los aliados? ¿Quiénes son hoy los aliados? Bueno, en Ezequiel 38, 5 y 6 dice esto: Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Versículo 6, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Esto en Ezequiel 38, 5 y 6. Y permítame darle la lista de las naciones y cómo se llaman hoy, que serán los aliados del rey del norte. Gog es el gobernante que comandará la coalición encabezada por Rusia. Magog es el territorio, que es Rusia y es Asia Central, incluyendo las ex repúblicas soviéticas, independientes hoy. Estas son las repúblicas: Kazajistán, Turkmenistán, Tadjikistán, Uzbekistán y Kirguisia. Estos son países que son los aliados de Rusia. Ya son, bueno, eran parte de la Unión Soviética por tantos años, 72 años. Luego Mesek y Tubal, es simplemente Moscú y Tobolsk, ciudades de Rusia, la capital y otra ciudad importante. Persia es Irán, parte de Irak, y Turkmenistán es Persia de antes, no es solamente Irán. Kush es Sudán. Con estos nuevos nombres ustedes ubican a ellos en el mapa. La sede Sudán, porque y allí está la sede del Frente Nacional Islámico y de varios grupos terroristas. Están causando mucho dolor de cabeza a muchos países. Luego viene FUT, F-U-T, Libia, es Libia. Otro de los países que apoya el terrorismo y abiertamente rehúsa reconocer el derecho de existencia de Israel. Luego viene Gomer, es Turquía, cambiaron de nombre. Luego viene Togarma, es Armenia y Alemania. Luego dice muchos países o muchos pueblos contigo. Bueno, los países próximos a Israel, que serán seguramente parte del yihad, otras naciones podrían ser Siria, Jordania y Egipto, que están allí nomás alrededor de Israel. Pero hay otra profecía. Esto vendrá. A mi juicio, esto sucederá justamente, inmediatamente después de la partida de la iglesia, cuando la iglesia haya desaparecido. Porque esto dará, pondrá fin, por decirlo así, o será la señal del fin de la iglesia militante, porque la que está con el Señor ya es triunfante. Pero abrirá, será la apertura de la gran tribulación. Para saber qué sucederá con esta invasión, no tiene más que leer, por ejemplo, y ya que estamos en esto, para aquellos que leen tanto la Biblia como el diario, pues solamente buscan algunas cosas allí a ver qué van a traer las películas, qué película hay hoy y a qué hora. Entonces, mejor vamos a leer un poquitito del final de la guerra esta. Está en el capítulo 39 de Ezequiel. Y vean ustedes lo que dice del 9 en adelante. Dice así: Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanza. Y los quemarán en el fuego por 7 años. No traerán leña del campo, ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego y despojarán de sus, a sus despojadores y robarán a los que los robaron, dice Jehová el Señor, en aquel tiempo. Yo daré a Gog, ya saben quién es, el invasor, lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y los llamarán el valle de Amón Gog. Será tan notable el día cuando los israelíes estarán sepultando a sus invasores, que hasta el nombre de aquel lugar cambia, Amón Gog, y esto significa la multitud de Gog. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Eso sí que será una victoria increíble. Pero hay algo más. Entre otras cosas, la Biblia dice otra cosa por más. En el 39, 4 y 17 dice, 39 de Ezequiel, 4 y 17, dice esto: las aves y las bestias comerán la carne de los muertos en esta batalla de Gog y Magog. Y vamos a ver lo que dice en el texto de Ezequiel 39, 4 y 17. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña de toda especie, y a las fieras del campo te he dado por comida. Versículo 17. Así he dicho Jehová el Señor. Di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo: juntaos y venid, reuníos de todas partes a mi víctima, que sacrifico para vosotros un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Esto está en Ezequiel 39, 4 y 17. Veamos ahora lo que dice más adelante, Apocalipsis 19, ustedes tienen en su bosquejo, 17 al 21. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Vi a la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos, la bestia es el anticristo, para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, nuestro Señor. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Apocalipsis 19, 17 al 21. La enciclopedia Google dice así: Israel es el principal lugar del mundo para la migración de las aves. Durante la primavera y el otoño, miles de millones de aves vuelan sobre su territorio. Muchas de estas aves son, digamos, carroñeras, se alimentan de cadáveres. De hecho, 34 especies de estas aves migran sobre Israel. Y saben ustedes que durante el tiempo que Israel no habitaba allí, hasta 1948, prácticamente no había nada porque no había que comer. Yo siempre digo, las aves venían del norte hacia África y en Israel hacían una escala técnica, como hace el avión para reabastecerse de combustible. Y seguían, no quedaban allí, ahora no. Y va en aumento. Es más, hay animales feroces, ahora el único lugar donde se conservan. El río Éufrates, dice la Biblia, debe secarse. ¿Es posible? Bueno, vayan a Apocalipsis 16, 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Bueno, ¿qué sabemos hoy sobre esto? La masiva represa, esta represa se llama, si ustedes pueden buscarla algún día por ahí, Ataturk, y está en Turquía. Según reportes que tenemos, esa construcción terminó en 1990 y puede contener todas las aguas del Éufrates. Ya está eso. Y en el campo espiritual, ¿cómo andamos? Falsos maestros que tendrán muchos seguidores, introducirían herejías y para descarriar a cuantos puedan. Vamos a leer algunos textos. Segunda Pedro 2, 1 y 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Esto está en 2 Pedro 2, 1 y 2. Ninguna otra profecía como esta es más evidente en estos últimos días, porque para saber algo del Éufrates o saber algo de Israel hay que ir allá. Hay que ir a Turquía, o hay que ir a Jordania, o hay que ir a Israel, o hay que ir a Egipto. No podemos hacer esto. Pero esta plaga está en todas partes. Ninguna otra profecía como esta es más evidente en estos días. En este grupo podríamos mencionar al movimiento de la nueva era, que ha infiltrado hasta en las iglesias evangélicas con fuerza increíble. Ahora, ¿cómo podemos parafrasear todo esto hoy? Bueno, diríamos así: los predicadores permitieron satanismo musical en sus templos para entretener a los mundanos y corromper a los cristianos. Los pastores no tomaron medida alguna, y los concurrentes, dominicalmente, salían del templo más mundanos de lo que entraron. Mientras tanto, los televangelistas despojaron del poco dinero con que contaban sus desgraciados seguidores, ofreciéndoles falsas panaceas para superar sus problemas materiales y físicos mediante técnicas de brujos, encantadores y chamanes. ¿Qué harán cuando llegue el día de rendir cuentas? Bueno, yo no estoy entre ellos, ni tampoco me engañaron. Tenemos que impermearnos de tal manera que esa doctrina no penetre en nosotros. Falsos profetas, hambrientos de dinero, 2 Pedro 2, 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Cuál es la mercadería de ellos? No hace falta repetirlo, usted lo sabe. Este grupo incluye a los televangelistas y al movimiento de la fe o de fe, prosperidad, quienes tuercen las escrituras para que la Biblia como que diga lo que ellos quieren que diga cuando no lo dice. ¿Y qué en cuanto a los profetas modernos y profetisas también? En Isaías 9:15 dice: el anciano y el venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola. ¿Qué prefiere usted, la cola o la cabeza? En Jeremías 5:30 y 31 dice: cosa espantosa y fea es hecha en la tierra, los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Esto en Jeremías 5, 30 y 31. Y luego en Jeremías 14, 13 y 14, escuché esto. Y yo dije: ah, Señor Jehová,

Su incremento se debe, en gran parte, a las grandes sumas de dinero que sus líderes astutamente le sacan a sus crédulos seguidores. Todo lo que ellos necesitan para sacar el dinero es que usted no conozca la Biblia, no vaya a una iglesia bíblica, ni diga a nadie lo que ellos hacen. Este flujo de dinero les permite levantar mega iglesias y, lo más importante, televisar sus servicios para lograr así un crecimiento realmente exponencial. Esto significa que cada tantos años se duplica. Si son 5 millones, dentro de ciertos años son 10. Esto se llama exponencial. Los predicadores del movimiento de fe no solo televisan sus servicios y campañas, sino que algunos de sus líderes, por ejemplo, Pat Robertson, Paul y Jean Crouch en Estados Unidos, y luego Edir Macedo Becerra de Brasil, son propietarios de cadenas de televisión, tienen sus propios canales, no tienen que pagar a nadie. Quienes apoyan este movimiento creen que la fe obra como una fuerza poderosa, que mediante la fe se puede obtener todo lo que uno anhela, siempre que aplique la técnica que ellos dicen y les den mayor cantidad de dinero. Si usted le da, por ejemplo, $100, tendrá cierta fuerza su fe, pero si le da $500, son 5 veces más poderosa, así que tienen mucha fuerza. Y con más fuerza, más rápido y más lejos se llega. Por ejemplo, salud, riqueza, éxito en romántico o lo que fuera. En todo irá bien. Usted tiene que aprender la técnica del positivismo y poder de fe. Como se puede imaginar, esta enseñanza es muy atractiva para muchos cristianos hoy. Tienen muy poco conocimiento, sufren de abibliosis crónica, falta completa de conocimiento bíblico, y esto voluntario. Actualmente está integrado por diferentes líderes e iglesias, principalmente de corte carismático pentecostal. Todas estas organizaciones tienen nombres diferentes y aparentemente no están relacionadas unas con otras. Sin embargo, están unificadas, digamos, al compartir la misma visión, principios y métodos, aunque difieran en asuntos, por ejemplo, menores. Las creencias que tienen en común los integrantes del movimiento de la fe y prosperidad son básicamente pocas. Uno, que Dios promete prosperidad material, riquezas y éxito a todos los creyentes. Si usted es creyente y es pobre, no sirve, porque usted debe ser rico. Aprenda la técnica y ya está, pero no la va a aprender acá. Segundo, que se puede ser próspero sin ser, no se puede ser próspero sin tener fe. Que hay que confesar en forma audible ciertos versículos bíblicos, porque allí está el poder. Es como aquellos que cantan y dicen que en el nombre de Jesús está el poder, es decir, nombre, pero hay Jesús González, Jesús Pérez, no sé cuál de ellos. Jesús significa Salvador, literalmente. Es Jesús el que tiene poder, no el nombre solamente. Pero se le enseña a la gente. Hay que confesar en forma audible ciertos versículos bíblicos. Visualizar en la mente las cosas materiales. ¿Quiere un 4x4 nuevo? Visualízalo. No sabe manejar, no se preocupe, tráigame acá, yo lo voy a usar mientras usted aprende a manejar. Me va a servir. Claro. Bueno, tiene que materializar lo que desea, porque Dios nunca va a saber lo que usted quiere si usted no le dice. Dígale, quiero una carretilla. Carretilla tendrá. Quiero una bicicleta. Bicicleta tendrá. Pero todavía Dios no sabe qué bicicleta quiere. Si tiene que ser azul o negra o de qué color o de qué industria. Si es brasileña, si es argentina, si es paraguaya, si es americana. Porque Dios te va a dar todo, pero tienes que ser específico. Pobrecito, Dios no sabe qué es lo que quieres. Tienes que decirle bien clarito. Y claro, en cuarto lugar, es la enseñanza de que ofrendando grandes cantidades de dinero a cualquiera de estos explotadores sinvergüenzas, asaltantes y traficantes de almas, si usted lo hace, Dios lo va a prosperar. Y llegará el momento cuando usted no va a tener que hacer nada más que ser un gran tipo, teniendo muchos bienes, mucha riqueza, mucho dinero en el banco. Y cuando usted llega al banco, así bien vestido como yo hoy, usted llega allá, señor, ¿en qué le podemos servir? Le tratan muy bien. Máxime si saben la cantidad de dinero que usted tiene depositado allí. A ellos le conviene que usted tenga mucho dinero porque ellos son los que ganan los intereses. Y eso es lo que usted quiere, inflar un poco al que se deja inflar, es lo que más le gusta. Siempre que no reviente. Inflar el ego. Por naturaleza somos egoístas. Y hay que cuidarse de eso. Ah, puede que estos grupos hablen de recibir a Jesús como Salvador, convertirse al cristianismo, entregarse al Señor. Puede que ellos digan Dios le ama, pero lo que ellos aman es su billetera siempre y cuando tenga muchos dólares. Pero ellos dicen, yo le amo, hermano. Permítame meter mi mano en su bolsillo a ver si tiene usted su billetera hoy con todo el dinero. Ese es el amor de ellos. Multitudes están siendo engañadas mediante emociones bien estimuladas para que entreguen el dinero, y algunos sin darse cuenta dan más allá de lo que jamás habían pensado, y todo lo que les pasó es que empobrecieron en igual dimensión que aquellos se enriquecieron. Claro, porque imagínense, si hay 300, 400, 500 personas y cada uno de ustedes me da un dólar, no hablen de guaraní, es muy pobre eso. Y si quieren guaraní es 6 millones. No, 6 mil, perdón, por cada uno. Multipliquen, si son 500 y cada uno da un dólar, son $500. Yo hago algo con eso. Y si eso se repite cada tanto, y si yo meto esa inyección por radio, y alguno viene porque quiere muy pronto prosperar, y viene corriendo acá, hermano, si yo le doy 100, ¿cuánto voy a tener? ¡400! Siguiendo esta filosofía. Todo lo que hay que tener es alianza con Satanás, ser parte del evangelio de la codicia, codiciar el dinero, no tener temor de Dios, y de ahí no importa a qué iglesia usted pertenece. Ellos, muchos de esos predicadores, han probado ser abogados, médicos, fracasaron enseguida. Han probado ser, no llegaron ni siquiera a segundo año, pero son vagos, son sinvergüenzas. Y luego han probado ser arquitectos, tampoco. ¡Ja! Miraban televisión. Pero ese tipo yo lo conozco. Como una vez uno me dijo, dice, si yo sé quién es él. Era un pobre inútil para nada, ahora ya predicador. Y tiene cara de predicador, tiene corbata de predicador, tiene traje de predicador, tiene vocabulario de predicador, hasta olor de predicador, Biblia de predicador. Entonces, hay quienes, cuando ya fracasan en todo, dicen, el Señor me llamó al ministerio, hermanos. Y si usted no está inmunizado con claros mensajes bíblicos, Él le hablará de tal manera que al rato usted ya sacará su pañuelo. A lo mejor no llore, pero por lo menos para fingir. Ay, cómo Dios le llamó. Qué bueno sería que a mi esposa le llame también así. Y entonces, no estaríamos viviendo en un gallinero. Estaríamos en un palacio. ¿Cómo vive él? Ajá. Él vendió su alma. Al mamón. Así, no, ese que usted le dije a Juanita que me haga dulce de mamón, pero es el... La papaya. No, el mamón es el diablo. También se lo llama así. El amor al dinero. Mamoncito. mamonazo. Y es fácil caer en esa trampa. Por eso, hermanos, en esta iglesia, yo no me voy a cansar de enseñar 2 horas cada domingo, dar y dar. Y estoy sorprendido de lo bueno que son los alumnos que tengo. Me he dado cuenta que ustedes realmente escuchan. Y esto me hace ver que Adrian Rogers tenía razón cuando dijo: he descubierto que la gente cree lo que yo les digo. Así como yo les hablo la verdad, y ustedes pueden comprobar por la Escritura y ustedes lo creen, así viene otro y les engaña y tuerce de alguna manera tal los textos que ustedes también le van a creer. Pero si se inmunizan antes y por su propia cuenta verifican quién dice la verdad, ahí está la gran ventaja. Usted puede tomar la Biblia, la misma que yo tengo, y decir: ¿cuál de los dos engañó? ¿Cuál de los dos dijo la verdad? Ah, y si usted nos visita hoy, dice: si ustedes son así, me quedo donde estoy. Bueno, si usted es salvo, quédese donde está. Pero sospecho que si usted es romano católico, usted nunca supo lo que es ser salvo. No se quede donde está. La Biblia dice que la iglesia será así en los tiempos finales. Nadie puede hacer nada por esto. Dios sabe lo que dice. El Espíritu Santo supo inspirar a los hombres para que escribieran y ofrecieran el claro perfil de lo que sería la iglesia. ¿Acaso a mí me gusta que sea así la iglesia? No, a mí me gustaría que todas las iglesias tuvieran vida, que en todas las iglesias se predicara el Evangelio, que todos los miembros de las iglesias bíblicas cristianas, y que todas fueron bíblicas cristianas, y que vivieran la plenitud de la vida cristiana, que en los hogares haya paz, que entre los esposos haya amor genuino, que no haya divorcios, ni haya homicidios, ni haya suicidios, ni haya feticidio, ni ningún otro idio. Lo que yo quisiera. Pero no esperemos eso. Es nuestro anhelo. Ya cuando estemos con el Señor, allí no habrá problema.